quisiera ver lo que siempre vi. Cuando supe amar y también reí. Pero ahora solo, tras de mí vivir la fe, no la tengo, la perdí de sufrir. Y amar.